Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Domingo, apenas superamos las 4 de la madrugada, momento en el que comienza en Radio Nacional, la radio pública, el programa intitulado Los Cuatro Fantásticos, emisión que transcurre entre las 4 y las 6 de la mañana, el horario estelar de los domingos de Radio Nacional. ¿Cómo es esto? Bueno, empieza el domingo a las 0 horas, como lo marca la ley. Sí, el domingo arranca a las... Es más bien de usos y costumbres. Sí. No está escrito en ningún lado cuando empieza un día y cuando empieza otro, es más bien fácil darse cuenta. Y pero hubo que ponerse de acuerdo en algún número y quedó así. No estaba mal que empiece a las 6 de la mañana tampoco. No, y hay mucha gente que dice, ¿cuándo arranca la semana? ¿El domingo o el lunes? Es una discusión que sostendremos seguramente a lo largo de toda esta temporada. ¿Quinta ya? Quinta. Quinta temporada de Los Cuatro Fantásticos. Decíamos que cuando empieza el domingo... A las 12 de la noche están Marmurek y Rimavicius haciendo Plácido Domingo, un programa que podría calificarse de asociación ilícita. Exacto. Pero no por nosotros, que los queremos mucho. No, hay un fiscal que lo ha dictaminado. Luego viene la gente de Revuelto Grabajo con música latinoamericana, etc. Los Cuatro Fantásticos de 4 a 6, calentando el fogón, prendiendo las brasas para que llegue Don Omar Moreno Palacios y prenda fuego. La radio pública a puro folclore. Exacto. Ya lo hemos dicho más de una vez, pero vale la pena recordarlo. Omar Moreno Palacios viene de a caballo y hace el programa desde arriba del caballo, justamente con la fusta en una mano y en la otra el rebenque. Sí, la han acondicionado incluso el estudio de la M870 con un palenque, claro, a tales efectos para que ate el caballo y no esté dando vueltas mientras hace el programa. Sí, sí, el caballo por ahí se pone medio retobado, claro, y es un problema. Es un problema. Muy bien, dijimos entonces ya el horario de este programa, digo que mi nombre es Nicolás Rosinski y paso a presentar a mis compañeros según el elemento al que corresponden en el horóscopo finlandés. Es caballo de humo, el señor Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. Me alegro muchísimo. Es vello facial en el horóscopo finlandés. El señor Agustín Camisa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, por supuesto. Me alegro mucho. Y es suela de zapatilla en el horóscopo finlandés, el señor Emiliano Brescia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. Y vamos a arreglarla entonces. Entonces la vamos iniciales. A arreglar. Exactamente. GC. GC. El chino. El chino GC. Muy bien. Exactamente. No podemos dar más información. No. Usted no se quiere meter con la mafia china. Ni con la mafia, ni con el gobierno, ni con ningún habitante de ese gran país. Gran país. En particular. Entonces ya dijimos, los horarios, ya dijimos nuestro nombre, digamos que el programa es un programa temático, un programa que elige determinada temática, divide en cuatro partes y musicaliza estas dos horas para hacer compañía en la trasnoche del sábado al domingo en la radio pública. Así un día pueden ser cuatro flores, Qué bueno. O sea, y se pueden hablar de las cuatro flores, se pueden musicalizar con músicos que tengan apellido de flor. Teníamos que haber hecho que era la primavera. Ah, ya lo hicimos hace poco, ¿no? Lo de las flores, me parece. Yo creo que sí. Sí, ya lo hicimos. Cuatro veces, me parece, lo hicimos. En las cuatro veces primaveras. Cuatro flores, justamente. Pues, y otro día pueden ser cuatro cantores uruguayos, por ejemplo. Claro. ¿No? Bueno, así se toma la dinámica de este programa. Y así hace cinco años. Sí, y no se han dado cuenta. Y no se han dado cuenta. Tiene vías de comunicación electrónica este programa. Tenemos un blog que es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. ¿Y para qué sirve? Ahí sirve porque están todos los programas de la historia de Los Cuatro Fantásticos. De Los Cuatro Fantásticos. De Los Cuatro Fantásticos. Repetimos, como siempre, no intente escuchar el programa de Dubati en ese blog porque no está el de Dubati. No está. No porque no nos guste, nos encanta Postales Argentinas, pero bueno. Es el blog de este programa, ¿no? De aquel otro. Postales Argentina tendrá su otro blog o su otra página de internet. Ni siquiera el de Moreno Palacios, que uno podría pensar que por osmosis termina nuestro blog. Tampoco. No, tampoco. No. Así tenemos el blog, donde usted puede escuchar, revivir una vez más ese programa que tanto le gustó, ver algunas fotos. Recordarse joven. Sí. Sí. ¿Se acuerdan de cuando escuchaba este programa? La verdad que hay muchas fotos viejas. Sí. No teníamos canas, panza. Fotos viejas se refiere a fotos antiguas de nosotros y no a fotos de señoras mayores. Ah, bueno, sí. Ese es otro blog. Sí, ese es otro. Si lo busca, lo va a encontrar. Sí, seguramente. Así que puede dejar un comentario, alguna idea y nada más que eso. Nada más, no puede dejar nada más. Ni saludos, ni fechas, nada. Nada. Solo comentarios e ideas. Comentarios e ideas. El sensor es muy estricto. Sí, es uno de los monos publicitarios. Exactamente. También estamos en la red social de Facebook, www.facebook.com. Nos busca bajo el nombre Los Cuatro Fantásticos Nacional y le da clic al me gusta. Estamos por la campaña de los 300 me gusta. Uh-huh. Tratamos, es un objetivo del 2014, llegar a los 300 me gusta. Ahí parece que Facebook nos da algo si llegamos a los 300 me gusta. Sí, sí, bueno, cuando se entera el señor presidente Barack Obama... Seguramente le salga una sonrisa diciendo, bueno, lo lograron muchachos y nos manden un champán para festejar. Claro, ¿por qué no? Y bueno, ahí también, comentarios, ideas, ahí puede dejar sugerencias también. Bueno. Está muy de moda escuchar comentar desde Alemania. Sí, sí, sale mucho eso. Sí. Y desde el sur de nuestro país también. Claro. Y tenemos a alguien de Alemania para el programa. Así que lo van a poder disfrutar también. Ah, ¿usted ya tiene la información? ¿Ha visto el sobre a trasluz o algo por el estilo? Corrupto. Es más. Hay corrupción. Hay corrupción. Tengo que reconocer que he recibido dinero de alguna embajada. Opa. Y a raíz de eso he convencido. Compré unos plátanos para los monos para que elijan el tema. Durísimo. Durísimo. www.radionacional.com.ar, la página web de la emisora. Bueno, ya que decíamos Alemania, ¿cómo nos escuchan desde Alemania? Precisamente a través de esa página web, Alemania o por supuesto cualquier otro lugar del mundo, ¿no? China, por ejemplo, ¿no? China también, claro, sí, sí. Cuentan que el operador en su infancia, así en China, escuchaba este programa y anhelaba, ¿no? Soñaba, ¿qué querés ser cuando seas grande? El chino, por supuesto, le preguntaban. Y él decía que quería operar Los Cuatro Fantásticos. Se embarcó en un zampán, de hecho, de polizonte, para llegar a Argentina para operar Los Cuatro Fantásticos. Y luego se dio cuenta de que era un programa grabado, pero bueno. Son los pormenores de los sueños. Ve usted que cuando se acerca demasiado a un sueño... Este muestra sus fisuras, muestra sus grietas. No es tal como uno lo esperaba. Aparte la corriente que lo trajo no es la misma que lo puede devolver. Así que el viaje era de ida nomás. Dice. Muy bien, tenemos entonces que elegir ya el tema. No, digamos que Maipú 555 es la dirección real. La de concreto y rulemanes. Todo un edificio montado sobre rulemanes en Maipú 555. Para que la radio pública tenga su hogar. Una maravilla técnica, lo vienen a ver de todos lados. Sí, desde lejos incluso lo miran así. Dicen, mirá, esa es Radio Nacional. Ah, qué bueno le dice el otro. Sí. Muy bien, ahí nos puede mandar gacetillas, discos, nos puede mandar comida. ¿Entradas de cine? Entradas de cine, entradas de recitales, entradas de teatro, ojos de vidrio. Pollo a la cacerola. Prótesis de calvicie. Brotes de soja. Claro. Peluca. Sí, una peluca, claro. Hay alguno de los integrantes de este programa que está empezando a tener problemas con su... Con su tejido capilar, digamos. Pero el blog eso no lo deja ver porque tenemos siempre 20 años. Claro allí. Que sí. Siempre tendremos 20 años. Exacto. En un rincón de nuestro blog. Sí. Ahora sí, estamos en condiciones de saber de qué se trata el programa de hoy, aunque Emiliano Brescia ya lo sabe. Pero va a poner cara de sorpresa. Sí, sí, por favor, ponga cara de sorpresa para que la gente no se confunda. A ver, ¿esta cara le parece bien? Tengo un sobre, sí, muy bien. Tiene un sobre. Tengo un sobre en la mano, ustedes lo ven. Lo vemos. Está lacrado. Está lacrado. Muy bien. Dentro de Helio dice de qué hablaremos en el día de hoy. Muy bien. Perfecto, ¿no? Y el ganador es... No, perdón. Eso es para los otros. No, ahora dicen el Oscar va para. Porque ya no hay ganadores y perdedores en la vida. Ay, qué lindo. Qué lindo. Muy bien. Hoy hablaremos de cuatro gentilicios. Ajá. O sea, cuatro apellidos que refieren a un determinado lugar. ¿Sí? ¿Eso es un gentilicio también la definición? Es un gentilicio. Perfecto. Cuatro personas con apellido gentilicio musicalizarán el día de hoy los Cuatro Fantásticos. Nos separamos de aquí y ya vamos con el primero de ellos. Un, dos, tres, cuá. Los Cuatro Fantásticos. Cuatro gentilicios entonces hoy en los Cuatro Fantásticos. El primero de ellos, Oscar Alemán. Muy claro bien. Que sí, Alemán, el que ha nacido en Alemania. Y el que vaticinaba Brescia. Sí, justamente. Que no se lo quedó él, por lo menos corrupto pero generoso. Es verdad. Me lo pasó roba, a mí. Pero hace. Oscar Alemán, enorme guitarrista argentino y chaqueño para más datos, que escucharemos en el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de la vida, pero arranquemos con la música nomás. Démosle paso a las manos mágicas de Oscar Alemán, haciendo una de sus composiciones más célebres. Se llama Guitarra Salvaje y probablemente hable de sí mismo y de su relación con el instrumento en forma musical. Suena Guitarra Salvaje entonces de y por Oscar Alemán en Los Cuatro Fantásticos aquí en Radio Nacional, la radio pública. Thank you. Lo que escuchábamos era Guitarra Salvaje, un foxtrot de Oscar Alemán, interpretado por Oscar Alemán. Decíamos que era chaqueño, nació más particularmente en Resistencia, capital de esa provincia, en el año 1909, el 20 de febrero, si a usted le interesan los datos, o la quinela. Uh-huh. Usted sabe que mucha gente cree que este programa en realidad es todo un artificio para pasar los números, pero no es así. Nació, decíamos, el 20 de febrero de 1909 y falleció en 1980, a los 71 años, aquí en la ciudad de Buenos Aires, el día 14 de octubre. Un guitarrista, compositor, que termina volcado al jazz y que es reconocido por el jazz, más allá de que es un tipo que tocó de todo. Empieza a tocar la guitarra a los 6 años de edad. Es en el momento en el que usted puede ir a golpear a su hijo sin motivo o sin explicarle el motivo. A los 6 años Oscar Alemán ya tocaba en vivo la guitarra, pero con su familia, con lo cual su hijo quizás le responda la golpiza cuando usted le diga, Oscar Alemán, no es tu edad. Y su hijo le dirá, bueno, pero sus padres lo acompañaban. El conjunto se llamaba el Sexteto Moreira, porque el padre se llamaba Jorge Alemán Moreira, la madre se llamaba Malcela Pereira, era una india toba. Y el padre era nacido en la República Oriental del Uruguay. Allí, ¿qué hacía en el Sexteto Moreira? Bueno, aún no tocaba la guitarra en realidad, sino que bailaba y cantaba junto a sus hermanos. El grupo era folclórico en su música y hacía también danzas nativas. Viajan a Buenos Aires en el 15, tocan en el Parque Japonés, tocan en el Teatro Nuevo y en el Luna Park. O sea que se ve que era un grupo que tenía su resonancia, que no le iba mal, ya que el Luna Park ya en esa época era un ámbito donde llegaban los consagrados. Luego se van a Brasil en ese mismo año o en el año siguiente. Y así sigue la vida del Sexteto Moreira hasta que en el 19, 4 años después, a los 10 años de edad, mueren los padres de Oscar. Y ahí empieza a trabajar de todo un poco, hace la mil y una para ganar dinero, un niño muy chico, con lo que gana dinero y se lo guardaba un amigo de él porque él quería comprarse una guitarra. Él ya sabía que quería comprarse una guitarra y dedicarse a la música de manera profesional. Uno se imagina, sí, claro, si a los 6 años ya había tocado en el Luna, sabía que para la música tenía pasta. Sigamos escuchando a Oscar Alemán, después hablamos más de la vida. Otra composición de él se llama Oye Negro, él era muy moreno de cara, es un tema tropical, se llama Oye Negro, también es de Oscar Alemán y suena en Los Cuatro Fantásticos en la radio pública. Bailar este son, sí, mamita, este son redoso. Oye el negro, como canta lindo el son. No te pierdas, este son redoso. Mercedes, ven a bailar este son. Sí, mamita, este son retoso. Oye el negro, como canta lindo el son. No te pierdas, este son retoso. Oh. Ay, María, ven a bailar este son. Ay, María, ven a bailar este son. Porque el son es cumbanchero y sale del corazón. Porque el son es cumbanchero y sale del corazón. Son, son, resto son. Qué lindo son, resto son. Son, son, resto son. Qué lindo son, resto son. Escuchábamos Oye Negro, una canción tropical compuesta e interpretada en este caso por Oscar Alemán, a quien habíamos dejado trabajando de cualquier cosa y juntando dinero para comprarse una guitarra. Se la compró. Se la compró y arma un dúo para tocar en fiestas, sobre todo, que se llama Los Lobos, con el guitarrista Gastón Bueno Lobo, justamente. Sabemos quién era el que mandaba en el grupo, ¿no? Con quien vuelve a Buenos Aires en el 25, contratado por la compañía del actor cómico Pablo Palitos. En esa época los actores cómicos solían tener músicos invitados porque la música se hacía en vivo. Claro. ¿Sí? No había un tocar un botoncito en una computadora. Era un señor que tocaba. Era un señor. Y ese señor era Oscar Alemán. En ese caso con el señor Gastón Lobo Bueno, que se llamaba el dúo Los Lobos. Arman un trío en realidad en ese momento con el violinista Elvino Bardaro. Y ahí también empieza a incursionar en otras músicas. Empieza a buscar por otros lados. Se junta con Magaldi, con quien llega a grabar un tema. Actúa en vivo junto con Gardel y graba, a partir de ahí empieza a grabar para la RCA, que era una de las grandes, creo que la más grande de las compañías de esa época. Empieza a grabar música brasileña, empieza a grabar foxtrot, empieza a grabar vals y tango, tanto como solista como con el dúo Los Lobos. Él ahí ya empieza a armar su propia carrera. Dejémoslo por ahí y escuchemos un poco más de música. Dijimos que la música brasilera también, brasileña en realidad, le daba de comer a Oscar Alemán. Escuchemos Lembranza, es una bossa nova, significa remembranza, de Casanova, por Oscar Alemán, suena así. Thank you. Escuchábamos Lembranza, una bossa nova de Casanova por Oscar Alemán, hoy en Los Cuatro Fantásticos, cuatro gentilicios. El primero, Oscar Alemán, a quien habíamos dejado firmando un contrato con la RCA Víctor, que en esa época todavía no se usaba firmar con sangre con las compañías discográficas. Es una costumbre que se adquirió luego. En el 29, Los Lobos se van con un bailarín que se llama Harry Fleming a una gira por Europa. Se queda Alemán en Madrid y se presenta después como solista en el Casino de París. ¿A quién conoce en el Casino de París? A la bailarina estadounidense Josephine Baker, que es la bailarina, un ícono de la cultura de los 30, los 20 y los 30, que ella lo convoca a una prueba, tras lo cual trabajan juntos hasta el 38. 6 años trabajó con Josephine Baker, don Oscar Alemán, en la meca del jazz de la época, ¿no? En donde hervía la cultura de la década del 30, en el París del 30. No se imagina las reuniones, ¿no? Algo así como el Medianoche en París de la película de Woody Allen, algo por el estilo. Luego, en solitario, hace una gira por Europa y conoce a algunos, a dos muchachitos que andaban tocando por ahí, que se llaman Louis Armstrong y Duke Ellington. Nada más. Y toca con un guitarrista que también se daba manía, que se llamaba Django Reinhardt, en el Hot Club de Francia. O sea, tocar con Django Reinhardt en el Hot Club de Francia es como la cúspide del jazz, de la historia del jazz. Es como lo más grande que puede haber pasado después de ser Django Reinhardt, ¿no? Lo más grande es ser Django Reinhardt. Lo segundo, tocar con Django Reinhardt. Y con Louis Armstrong y Duke Ellington. Sí. Bueno, este es el Hot Club, una sala, sabemos, dedicada al jazz, donde parece que Oscar tocaba la guitarra y bailaba a la vez. Le había quedado esta costumbre de cuando era pibe en el conjunto folclórico Los Moreira, como contábamos antes. De todos estos caminos puede llegar a hablar o no la canción que vamos a escuchar ahora, que es un foxtrot que se llama Caminos Cruzados. Es de Lecuona y suena así. Que escuchábamos era Caminos Cruzados de Lecuona por Oscar Alemán. No nos queda mucho más tiempo, contemos que se tuvo que volver en el 40 a la Argentina por la invasión alemana a París, que aquí se casa con la actriz Carmen Vallejo, que de allí nacen sus hijas India Alemán y la más famosa Selva Alemán, que se hace muy famoso con su estilo el swing. En la escuela, en los 50, perdón, funda una escuela para jóvenes guitarristas sin medios económicos y no vuelve a actuar hasta el 71, cuando forma un quinteto de 3 violines con trabajo y batería, con el que actúa con él como guitarrista solista. Grabó su último disco en el 79 y falleció al año siguiente. En el año 2002 En su honor se crea el Festival Internacional de Guitarra Jazz Oscar Alemán para intérpretes jóvenes. Esta fue un poquito de la historia de Oscar Alemán, primer gentilicio del día de hoy en Los Cuatro Fantásticos. Ahora vamos a una tanda publicitaria de la que emergerá forrado de billetes el señor Rodrigo Lamardo con el próximo o la próxima artista. Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia, Los Cuatro Fantásticos. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, AM870, tu radio, la radio pública. Hoy con un programa con cuatro gentilicios, pero yo me corro un costado y no sigo las reglas de este programa. ¡Ay, la rebeldía adolescente! Lo van a agarrar los monos, Lamardo, tengan cuidado. No escojo un gentilicio, sino que vamos a musicalizar este segundo bloque con Paola Bernal. No, encima se corre, pero un poquito. Un poquito me corro. Claro. Ay, rompa todo si quieres. Un rebelde güey. Rafa Rodríguez. Así que este bloque va a estar dedicado a Paola Bernal, que nació en Cosquín. Nació en Cosquín, bien. Córdoba. O sea que es coscoína. También el gentilicio de la ciudad de Cosquín. Pero bueno, su apellido es Bernal. Claro. El de la ciudad de Bernal, yo no sé si es bernalés o bernalense. Me inclino por bernalense. Sí, yo también. Bernalés, se dice más bernalés. Tenga cuidado donde se inclina igualmente. Paola Bernal nació en Cosquín, como dijimos, y vivió 18 años en Cosquín y luego vino aquí a la capital federal. Es interesante porque ella se define como, se presenta ante todos como artista popular. Uh-huh. Y ¿por qué, no? Esto de ser un artista popular. Dice, popular porque desarrollo mi trabajo desde lo folclórico, lo que pertenece al pueblo. Y artista, me defino como artista, porque el arte se manifiesta todo el tiempo y en toda forma en mi vida. Y no solo desde la música, sino también desde otras artes como la danza, lo visual, que esa ella también lo incorpora dentro de su arte, su espectáculo, su música. Así que se define como artista popular. Vino aquí a Capital Federal y entabló una muy buena relación con Ica Novo, el Chango Farías Gómez y Verónica Condomí. Uh-huh. Y ahí empezaron sus lazos más fuertes con el folclore, porque ella primero se desarrolló profesionalmente cantando en el exterior y abordando otros géneros muy alejados del folclore, como el jazz, el blues o la bossa nova. Claro. Ella empezó su carrera. Son folclore, pero de otros lugares. ¿Sí? De otros lugares. Empezó su carrera fuera del país y haciendo esos géneros: jazz, bossa nova y blues. Y luego, cuando vino aquí a la Capital Federal, empezó a desarrollar su carrera como folclorista. Tiene tres discos, vamos a escuchar todas las canciones de su última producción, que se llama Pájaro Rojo, y empecemos con la canción que abre el disco, se llama Intenso Silencio. Del desafío me alcanza, me quema, me toma, estoy adentro, me quema y el canto en el cuerpo es lo que me alivia del dolor. Las noches brillando en el tiempo se vuelven a repetir, fugaces instantes que pasan, seguí el camino, dejando que se abra mi pecho, voy a tocarte el corazón. Vuelvo y está la voz sonando ahí dentro de mí, canto y estoy en paz, puedo volar hasta el cielo, dejando que se abra mi pecho, quiero tocarte

cambiando van mis coplas por el bobadal, en busca de la noche para serenatear. Somos dos almas unidas por el guitarrear, no tan ilusionados, tu amor y mi cantar. Ya nos vamos, compañero, por la noche azul, por el río salado donde grita el cafuy, chacarera del salado, por donde andaré en la noche perdida buscando tu querer. Lo que pasaba era Por la costa del salado, de Paola Bernal, de su último disco Pájaro Rojo. Lo interesante de este nuevo disco de Paola Bernal es que son todas canciones de su autoría, ¿no? Es raro que una cantante de folclore ya en su tercer disco se dedique a hacer todas sus canciones y no grabe ningún clásico del repertorio folclórico argentino. Escuchemos a continuación una vidala, una muy bella canción, se llama Vidala Guerrera. Yeah.

nos vamos a las noticias en Radio Nacional. 2x4 como el tango, 3x4 como el vals, 4x4 como el rock, 9x4 como... No se me ocurre nada. 9x4 como... Los Cuatro Fantásticos. Hemos pasado de las 5, comienza la segunda hora de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, la radio pública, el programa que va de 4 a 6 de la mañana los días domingo, el prime time, el horario estelar de las 4 a las 6. Primero Herman Murek y Rima Vicio, los domingos con Plácido Domingo, luego el Revuelto Gramajo, luego Los Cuatro Fantásticos que somos nosotros de 4 a 6 y luego Don Herman Moreno Palacios, el ídolo de todos nosotros. Los Cuatro Fantásticos, un programa temático que hoy se dedica a cuatro gentilicios. Ya sonó Oscar Alemán, ya sonó Paola Bernal, que Rodrigo Lamardo insistió en forzar como gentilicio, aunque no lo sea. Debe tener algún favor. Mi nombre es Nicolás Rosinski y voy a presentar a mis compañeros de mesa según la estatura de sus mascotas. Uh-huh. Tiene un chihuahua que mide 40 centímetros, el señor Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Buenas noches por segunda vez. ¿Todo buenas bien? Noches. Tiene un gato común, me dirá cuánto puede llegar a medir de estatura. Póngale. ¿Cómo se mide la estatura de un gato? ¿De largo o cuánto se eleva del piso? ¿Cuánto no, se eleva del piso? ¿Cuánto se eleva del piso? 30 centímetros. Está bien. Soy chiquito. Más chiquito que el chihuahua de la mano. Sí, un chihuahua grande le dan a bólicos. Está bien, sí. Agustín Camisa, claro. ¿Qué tal? Y por último, el señor Emiliano Brescia, que posee un elefante enano de bambú que mide también 30 centímetros. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Se encarga de ponerlo al aire un señor cuyas iniciales son GC y sus señas particulares son que es chino. O le dicen el chino. O le dicen el chino. O algo así. O algo así. Perfecto. Tiene vías de comunicación electrónica también, Los Cuatro Fantásticos. Sí, tenemos un blog. Oh, que ¿en es chino? En chino, sí, sí. Muy bien. www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí encuentra programas, tanto viejos como nuevos. Sí. Tanto chinos como... No. Programas que puede revivir una y otra vez. Puede escucharlo 10 veces al día, ¿por qué no? Claro, si alguien no puede revivir otra persona, puede revivir un programa, ¿no? Ver algunas fotos, cuando nosotros éramos más jóvenes. Y también puede dejar comentarios e ideas. Solo eso. Perfecto. Estamos cortos de producción. ¿Qué más? ¿Qué otra forma de comunicarse? Estamos en la red social de Facebook, www.facebook.com. Allí usted le busca a Los Cuatro Fantásticos Nacionales, le da clic al me gusta, estamos por la campaña, queremos llegar a los 300 me gusta. Antes del fin de año nos dan algo en Facebook, no sabemos muy bien qué, pero lo queremos. Las decisiones políticas de Facebook, ¿Bono y Barack Obama las toman en conjunto o se hablan por mail? ¿Cómo se juntan? Se reúnen por Skype. Se reúnen por Skype y dicen, bueno, ¿qué hacemos con el Facebook? Porque Barack, a veces amigo. Es complicado, porque uno sabe que Barack Obama está en la Casa Blanca, es fácil claro. De encontrar. Pero como Bono vive en donde las calles no tienen nombre. Claro. No lo ubica nunca. No lo ubican nunca. Entonces, le manda una carta, ¿y dónde está? Claro, entonces... Veniste para acá, le dice Bono, y Barack le dice, pero no sé. Y bueno, claro. Le dice, claro. Entonces es mucho más fácil encontrarlo a través de la red social. Como a nosotros, que estamos en Facebook, Los Cuatro Fantásticos Nacional, le da clic al me gusta, comenta, dice hola, ¿qué tal? Los estamos escuchando desde algún rincón del mundo. Se pelea con otros usuarios. Hace falta más eso, ¿no? Un poco de peleas entre los usuarios. Polémica, se llevan demasiado bien, sí. Sí, a ver si alguno se pelea con otro. Alguno que diga que Goyeneche es un perro. Podemos instaurar la polémica en el cine. Sí, o la polémica en el tango podría ser, también. ¿No? Sí. Llevar el debate de Gardel, ¿no? Que, claro, ¿es uruguayo o es francés? Esté claro. Atento. Pasa que esa es muy fácil. ¿Piazzolla es tango o no es tango? Claro. Pero que Gardel, esa es buena, pero que Gardel es uruguayo, es algo, digamos, tan ya sabido, tan de aceptado, digamos, por la comunidad tanguera nacional, que no, ya no tiene gracia ponerla en polémica, ¿no? No, esa no es una polémica, pero seguramente encontraremos otra que usted puede acceder en www.facebook.com, Los Cuatro Fantásticos Nacional. No es Bono su dueño, pero se rumorea que tiene porcentaje. www.radionacional.com.ar. Puede usted recorrer la página web de la emisora, visitar las filiales del interior. A veces dice, por ejemplo, a ver, ¿qué pasarán a esta hora en Radio Nacional de Jujuy? Uh-huh. Tiene ganas de conocer los programas típicos, los programas de cada zona. Usted puede visitarla, revisar cuál es el archivo de audio, o un archivo de audio realmente importantísimo, de colección, en la página de Radio Nacional. Y por supuesto, si usted escucha a la hora que está saliendo este programa al aire, bueno, se va a encontrar con nuestro programa en vivo desde cualquier lugar del mundo. En eso somos, es muy rígida la página. A cada hora pasa en el programa que está saliendo al aire en ese momento y no otro. Sí, no hemos logrado todavía que las 24 horas se pasen los Cuatro Fantásticos. Pero ya pronto será de esa manera. Por último, Maipú 555 es un lugar donde nunca estuvo Bono, aunque sí estuvo, por ejemplo, Orson Welles. Y es el lugar donde está Radio Nacional, la radio pública, en su filial Buenos Aires, digamos, ¿no? Donde, por ejemplo, usted puede pasar y verlo a Agustín Camisa comiendo un sándwich. Así es. Es una de las atracciones que tiene él. De 4 a 4 y media siempre estoy comiendo un sándwich. Por ejemplo, usted pasa y dice, quiero verlo a Camisa comiendo un sándwich. Bueno, muy bien, adelante, le dicen, pase. Le van a cobrar entrada, pero claro, bueno, el sándwich no se paga solo. La mitad de la entrada va a la Fundación Felices los Niños Camisa. Sí, que hacemos mucho bien. Sí, sí, sobre todo a los niños Camisa. Exacto. Hemos dado todos los datos de referencia a este programa, ¿no? Sí, sí, sí, creo que sí. Ya dijimos, hablamos hoy de Cuatro Gentilicios, sonó Oscar Alemán, sonó Paola Bernal. No separamos si Agustín Camisa trae al tercero o tercera de los artistas a este programa. Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia. Llegan a la madrugada, se van cuando sale el sol. Los Cuatro Fantásticos, un programa hecho con amor. Tercer bloque musical dedicado hoy a un artista con nombre de gentilicio. El que nos toca en suerte en este momento es quizás el menos conocido de los que sonaron y quizás suenen, que es Leo Genovese. Leo Genovese es un artista nacido en la ciudad de Rosario que vive hace ya varios años en Estados Unidos, concretamente en Boston, donde estudió en la escuela Berkeley, ahí a donde asistió Lamardo. Claro. Lo echaron por inasistencia. ¿Da clases Lamardo? No, yo tengo entendido que lo echaron por inasistencia porque él tenía que ir a estudiar acá, pero seguía en Buenos Aires. Claro. Allí asistió Leo Genovese para desarrollar su carrera como pianista de jazz. Su incursión con la música es previa a sus años en Estados Unidos y ya a los 6 años comienza a tocar el piano porque su madre. Mi madre. Exactamente. Sí. Era concertista clásica. Ay, mire usted, nunca me lo contó. Bueno, con su madre guardan muchos secretos. Sí, yo tenía de maestra jardinera, ¿no? Bueno, en ese momento Leo empieza tímidamente a tocar el piano, pero no lo convence del todo. Pasarían varios años hasta que su hermano, Leo Genovese, lo lleva a ver su banda de rock y le dice, ¿por qué no te tocas el piano? Vos que más o menos te dabas manía. Claro, y ahí él descubre que con el piano se podía tocar rock. Claro. Entonces le llama mucho más la atención que probablemente lo que tocaría con su madre, que sería música clásica. Claro. Y ahí empieza su derrotero con el piano, que hasta el día de hoy lo ha llevado a grabar 3 discos. Tiene un trabajo de 2004 que se llama Haikus 2, otro que del 2008 que se llama... es Unlocked en inglés, que sería... ¿Unlocked o Unlocked? Unlocked, como si no estuviera cerrado. Claro, abierto. Abierto. Sí. Destrabado. Destrabado, exactamente. Y Semillas del año pasado, el 2012. Estos primeros dos trabajos, Genovese no los considera quizás discos con todas las letras, porque dice que los grabó en 6 horas. O sea, los preparó, los grabó y hizo una toma cada tema, entonces... Él dice que son más bien como fotos de ese momento y su trabajo más serio es el que grabó el año pasado. Vamos a escuchar un poco de la música de Leo Genovese, que se van a dar cuenta, es una suerte de jazz con fusión de ritmos propios aquí de la Argentina. Suena primero el blues de Bessie y luego Comadre Dora aquí en Los Cuatro Fantásticos, interpretados por Leo Genovese. Thank you. Los Cuatro Fantásticos, el prime time de las 4 de la mañana. Pasaba primero el blues de Bessie y esto que escuchaban era Comadre Dora, una suerte de chacarera con ritmos de jazz. Comentábamos que Leo Genovese se graduó en Berklee en el año 2003 y actualmente lidera la banda Los Gauchos Cromáticos y se desempeña con Esperanza Spalding, que es una bajista y cantante de jazz que ganó un Grammy. Él es parte de la banda, con ella recorrido Estados Unidos y muchos países de Europa, y a su vez mantiene su proyecto paralelo. Vamos a escuchar ahora otro tema de Leo Genovese en el programa de hoy, dedicado a artistas con nombres de gentilicio. Suena Pájaro Campana, también una samba con ribetes jazzy. Thank you. pasaba el clásico Pájaro Campana, versionado por Leo Genovese. Si a ustedes les interesó la música de este músico argentino nacido en Rosario, que vive en los Estados Unidos, pueden visitar su página de Facebook, Leo Genovese, o escucharlo en la red social de música, soundcloud.com. Hoy un programa de nuevas tecnologías. Su usuario se llama Nardis Leo y puede escuchar estos temas que han sonado hoy y otros más. Los dejamos con una actuación en vivo de Leo Genovese en la ciudad de Londres. El tema se llama Sin Casa Ahora, suena así. Luego una tanda y continuamos con el bloque de Emiliano Brescia dedicado el programa de hoy a cuatro músicos con nombre de gentilicios. Thank you. 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Radio Todo Terreno. 4x4. Último gentilicio de la fecha aquí en Los Cuatro Fantásticos. Por un lado nos vamos a La Habana, porque el músico que vamos a escuchar es cubano. Y por el otro nos vamos a Italia. ¿Por qué? Porque por supuesto el gentilicio viene de esa zona. Estamos hablando nada más y nada menos que de Pablo Milanés, un verdadero grande de la música popular latinoamericana. Hombre que estudió en el Conservatorio Municipal de La Habana y que bueno, tiene una carrera que se ha caracterizado tanto por su música como también por sus posiciones políticas, ¿no? A favor de la Revolución Cubana, pero a veces un tanto críticas de las decisiones que se han tomado desde el gobierno de Cuba. En sus comienzos estuvo influenciado por la música más tradicional de Cuba y por el feeling, que es un estilo que empezó en Cuba así en la década del 40, que fue novedad por aquellos tiempos. Se lo considera también como el músico que unió, de cierta manera, el feeling con la nueva trova cubana allí a mediados de la década del 60 a través de su disco Mis 22 Años, uno de los discos más importantes que ha publicado Pablo Milanés. Empezamos a escuchar entonces a este grande de la música popular latinoamericana. Esta vez he traído todos clásicos, que es lo que en general la gente quiere escuchar, así que arrancamos, si les parece bien, con dos temas de su gran repertorio: Los Años Mozos y Yo No Te Pido. Los años mozos pasaron y ahora saber que hay que ser y hay que estar. Duro el camino que queda y ahora saber caminar y hay que andar. Fuera los falsos valores, a mí solo llega quien sabe de hombre calzar. Y hasta los tristes amores que tantos dolores me hicieron un tiempo pasar. Y ahora tengo mis poros abiertos para lo que hay que hacer y está hecho. Pues mirar mi muerte abriéndome el puente y diciéndome puedes pasar. Los años mozos pasaron y ahora saber que hay que ser y hay que estar. Duro el camino que queda y ahora saber caminar y hay que andar. No lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi. Hasta las 6, Los Cuatro Fantásticos. Te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar. Solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. siempre van a hablar. No te niegues, no habléis por hablar. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, espacio tienes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio tienes con tu luz. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Hablamos de Milanés compositor, tocó, incursionó muchísimos estilos, como por ejemplo el son cubano, la canción protesta, un tiempito después de lo que hablábamos hoy, a finales de la década del 70, participó del grupo de experimentación sonora, y bueno, y también ha compartido escenario con todos los artistas más importantes de la, bueno, no todos, pero sí con muchos de los artistas más importantes de la música popular latinoamericana, ¿no? Ha compartido con Violeta Parra, con Mercedes Sosa, con Daniel Biglietti, bueno, con Vinicio de Moraes, Milton Nascimento, en fin, muchísimos, también el recordado Víctor Jara, entre otros. Pablo Milanés, entonces, uno de los grandes músicos, uno de los grandes hombres de la trova y también otros estilos cubanos. Seguimos disfrutando más de su clásico repertorio. En este caso, tal vez, Yolanda, ¿les parece que sea el tema más, el himno, ¿no? El tema más conocido de Pablo Milanés. Sí, Yolanda, Nicaragua, yo pisaré las calles nuevamente. Yo no te pido. Entonces, vamos con Yolanda y luego Pobre del Cantor. Eternamente tu mano.

escuchábamos Los Caminos de Pablo Milanés, y para cerrar este último bloque musical de Los Cuatro Fantásticos, dedicado a cuatro artistas gentilicios, escucharemos Hombre que vas creciendo. Hombre que vas creciendo, en el camino ha quedado sangre que fue cimiento, cimiento de monogrado. Sí. Lo que ayer fue un grito, hoy cambia en una sonrisa. Cuando cuesta el destino que la patria necesita. Sí. Cuánta vida preciosa, cuántas generaciones, qué juventud deseosa como tú se perdió. ¿Cuánto costó este cielo? ¿Cuánto la tierra amada? ¿Cuánto alzar la bandera que inmolarse los vio? Hombre que vas creciendo, en el camino ha quedado sangre que fue cimiento, cimiento de lo logrado. Oh, sí. Y de esta manera se termina una nueva edición, una nueva emisión de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, la radio pública, el programa que va de 4 a 6 de la mañana. Hemos escuchado cuatro artistas con apellido gentilicio, o casi. Oscar Alemán, Paola Bernal, Leo Genovese y Pablo Milanés han sido los cuatro artistas que sonaron en el día de hoy. Nos escucharemos nuevamente el domingo que viene a las 4 de la mañana. Mi nombre es Nicolás Rosinski. Fui acompañado con estulticia por el señor Agustín Camisa. Muchas gracias, buenas noches. Con prestancia por el señor Emiliano Brescia. Un gusto, nos vemos. Y quiero recordar aquel piropo que le dice Julio César a Cleopatra cuando se la cruza por las calles de Egipto. Cuando deja caer su mirada, la levanta y le dice: gracias al cielo.